ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, gente, buenas tardes, mundo, buenas tardes, América. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, para el mundo. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Ha llegado la hora donde todos los radios de la ciudad de Houston y de muchas partes en el mundo sintonizan la frecuencia que lleva Diálogo Pastoral. Nuestra frecuencia base aquí en Houston, 1050 AM, Radio Luz en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM, Freeport, Pasadena, Katy, respectivamente, cubriendo desde los tres ángulos de este triángulo la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Estamos con ustedes también, transmitiendo para todo el mundo a través de KBOH, voz de restauración. Frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros desde el sur de California para todo el mundo. Dios bendiga a todos ustedes que nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos de América, los 50 estados, cubierto por KBOH. Centro Suramérica, estamos también en las Islas del Caribe, parte de Europa. Con ustedes también estamos localmente en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto Radio. Estamos con ustedes también en Usulután, El Salvador, Cholutecas, Honduras, en Perú, en Chile y en Argentina. Estamos transmitiendo a través de la internet www.dialogopastoral.com. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga América. Recuerde usted que Diálogo Pastoral llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano Nuestra Iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Estamos con ustedes con servicio los viernes, los sábados y los domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la tarde, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Muy bien, bueno, y ese que escuchan allí es nuestro hermano Luis Serna, la voz oficial en el canto de Diálogo Pastoral. Bueno, Dios bendiga a mi hermano Luis. Hace un ratito hablaba con el hermano Luis, por allá andaba, me dice que por el norte de la ciudad. Dios le bendiga, yo sé que nos está escuchando. Muy bien, vamos, hermanos, nosotros a continuar hablando sobre el tema que en el día de ayer nosotros estábamos trayendo. Amén. Y nosotros comenzamos a ver, estamos hablando sobre el tema de la comunión con Dios. Estos temas son importantes. Terminando el programa en el día de ayer, alguien me llamaba y decía, hermano, usted está hablando de este tema y qué bueno que lo trae, dice, porque hablar de Dios, todo el mundo habla, pero solamente hay un camino para nosotros poder tener comunión con Dios. Y era lo que nosotros estábamos diciendo en el día de ayer, que no se puede tener comunión con Dios fuera de Jesucristo. En el día de hoy, lamentablemente, se quiere predicar, lo he dicho varias veces, un evangelio sin Cristo, un evangelio sin sangre, un evangelio sin Calvario, donde se menciona el nombre de Jesucristo sencillamente como un pretexto. Hermanos, la realidad y la verdad es que si nosotros la vamos a hacer al cielo, necesitamos mantenernos en esta comunión con Dios. Y la comunión con Dios es una comunión que se da a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo hablaba, y estoy solamente resumiendo lo que en el día de ayer decíamos, de que la palabra comunión viene, es la expresión de una palabra griega. La palabra comunión se deriva de común. Común del griego es koiné, lo común. Comunión, koinonía. En otras palabras, nosotros tenemos comunión con alguien cuando nosotros tenemos algo en común que compartir con esa persona. Yo le voy a leer de nuevo los versículos que nosotros en el día de ayer hablábamos. Primero de Juan, en el capítulo 1, allí dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, para que tengamos comunión. Yo decía que esto nos habla de el principio de una relación estrecha, de la forma en que usted y yo podemos tener una relación estrecha con el Señor. Ayer yo comentaba brevemente que hay muchos grupos religiosos que pretenden querer amar a Dios, incluso grupos religiosos que se derivan del judaísmo, de la cultura judeocristiana. Algunos se derivan del cristianismo. Y yo puedo mencionar algunos grupos aquí, pero no vale la pena ponerme a detallar. Pero muchos de estos grupos, hay grupos que solamente hablan de Jehová. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Pero a Jesucristo lo tienen en un segundo parámetro. Lo tienen en un lugar sencillamente decorativo, si se quiere. Y ayer yo decía que es imposible que alguien pueda llegar al Padre, si no es a través de Jesucristo. Amén. Los mismos apóstoles de Jesucristo dijeron, Pedro y Juan, cuando estaban delante del concilio, dijeron, queremos que sepa que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Es a través de Jesucristo. Por lo tanto, cualquier religión, hay gente que a mí me ha llamado y me ha dicho, hermano, ¿cuál es la religión verdadera? De todos los pastores que predican y de toda la gente que habla y de tantas cosas que se habla de religión. Hermano, ¿cuál es la verdadera religión? Y yo le voy a decir, la verdadera religión es aquella que nos lleva a Dios a través del verdadero camino. Porque hay caminos que son falsos. El hombre ha tomado el camino del libre pensamiento, el camino de la filosofía, el camino del a mí me parece, o el camino del yo creo, o a mí estoy convencido por mí mismo. El asunto no es lo que a mí me parezca o a usted le parezca, es lo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido un patrón claro, ha establecido un camino claro por medio del cual usted y yo debemos de acercarnos a Él. Fuera de Jesucristo no nos podemos acercar a Dios. Mire usted que en el libro de Hebreos se nos habla en una forma bien clara de Jesucristo como el camino vivo. En el judaísmo estaba simbolizado, tipificado el famoso tabernáculo, el famoso templo en el pueblo de Israel. Y nosotros mismos hemos explicado, y usted habrá escuchado, que ese templo estaba separado Y había un lugar, que era el lugar de la presencia de Dios, el lugar santísimo, que estaba separado por un enorme velo, grueso velo. Y solamente un solo hombre, una vez cada año, por breve tiempo, podía entrar detrás de ese velo a ministrar delante de la presencia de Dios, de la gloria de Dios que se manifestaba en el propiciatorio hecho en, y el que estaba sobre en el arca en el lugar santísimo. Ahora, yo quiero que usted note que la Biblia nos habla y nos dice, note bien, que solamente un hombre descendiente de la familia de Aarón era el privilegiado de entrar a ese lugar. La Biblia nos dice que a través de la muerte de Jesucristo, Él nos abrió un camino vivo para que por medio de Él, de su cuerpo, de su carne, nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo. Y la palabra del Señor nos habla de que Jesucristo, como sumo sacerdote de nosotros, el sacerdote máximo nuestro, de nuestra fe, la palabra sacerdote nos habla, cuando la traducimos, el que intercede, el que se para para interceder, es lo que la palabra sacerdote significa. Y yo quiero que usted note que el sumo sacerdote en el pueblo de Israel era un solo hombre, y él tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Mas el sumo sacerdote que nosotros tenemos no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque él no tiene pecado, porque él es inmaculado, es sin mancha, es justo y nunca pecó. Por lo tanto, el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, antes de ofrecer expiación por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer un becerro por el pecado de él mismo y de su propia familia, porque no estaba libre de pecado. Mas Jesucristo no tiene que ofrecer sacrificio alguno por sí mismo, porque no tenía pecado. Por eso el libro de Hebreos nos habla y nos dice que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio máximo. En segundo lugar, en el pueblo de Israel, en el sacerdocio levítico, había o hubo multitudes de sumos sacerdotes. Porque aunque el puesto de sumo sacerdote era vitalicio, es decir, era de por vida, obviamente estos seres humanos morían, se hacían viejos, morían, se enfermaban, morían. Y luego el hijo mayor de ellos tenía que servir y seguir con la tarea del sacerdocio. Y así sucesivamente, por generaciones. Por lo tanto, dice Hebreos, hubo muchos sumos sacerdotes, cada uno en su periodo, en su tiempo. Pero el sacerdocio que Dios Padre nos entrega a través de Jesucristo es único, porque solamente hay un solo sumo sacerdote. Y esta es la realidad y la profundidad que tiene el cristianismo y el evangelio. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote nuestro no muere, murió una vez y resucitó, y vive para siempre, dice la palabra del Señor, para interceder por nosotros. Y yo quiero que usted note, Hebreos dice, vive para siempre, dando a entender que su sacerdocio es continuo, es perpetuo y ininterrumpible, no puede interrumpirse, la muerte no le toca. Por ello, el evangelio es superior a cualquier sistema de doctrina y es superior a cualquier religión. En cuanto al judaísmo, con sus ritos, con sus símbolos, la palabra del Señor, hablando Pablo, dice que la ley era el ayo, el instrumento, el bastón de apoyo, la muleta para llevarnos a nosotros a Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es lo máximo con respecto a ello. Y esto es lo que Juan, aquí donde estábamos leyendo ayer y hoy comentamos, seguimos comentando, nos dice: usted no puede tener comunión con el Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es el único medio para llevarnos a nosotros la comunión. Yo lamento mucho, por ejemplo, en el romanismo, en el catolicismo romano, y perdóneme usted, yo sé que hay muchos romanistas que me oyen y le encanta oír diálogo pastoral, pero yo tengo que decirle la verdad a usted. Lamentablemente, en ese sistema de doctrina, prácticamente se ha diluido tanto a Jesucristo entre tantos santos, entre tantos ídolos, que prácticamente Jesucristo, aunque se habla de él, viene siendo como un santo más en el santoral o un ídolo más en el santoral, y nada más se menciona de nombre. Hay gente que es más devoto a una virgen o a un santo cualquiera de estos del santoral romanista que al mismo Jesucristo. Se ha denigrado tanto a Jesucristo que prácticamente lo han hecho un santo. Yo he escuchado gente que dice, yo soy devoto de un santo llamado el Sagrado Corazón de Jesús. O soy devoto, he escuchado a mucha gente decir, de un santo llamado el Cristo de qué sé yo quién. Y prácticamente perdóneme que le diga esto tan claro, han localizado a Jesucristo, lo han prácticamente rebajado al nivel casi de cualquier ídolo. Y cuando eso ocurre, por lo tanto, se diluye el grado de comunión que nosotros podemos tener con Dios el Padre. Y le voy a decir, es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nosotros podemos tener comunión con el Padre. Teniendo comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Padre. Y esto es importante. Ahora yo quiero que usted note el versículo que aquí dice. Oiga bien, versículo 5 dice, en primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión, koinonía, con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí donde viene esto. El que anda en comunión con Dios tiene que tener comunión con Jesucristo. El que no tiene comunión con Jesucristo no tiene comunión con el Padre. Hay un versículo que yo le voy a leer aquí en la palabra del Señor. Este versículo es uno de los versículos más clave que la Biblia tenga con respecto a esto. Y digo esto, hermanos míos, porque hay bastante religión. Por ejemplo, hay una religión por ahí que pone a Jesucristo como un ángel. Dice, ah, no, Jesucristo es el ángel Miguel. Hay una religión por ahí que pone eso, de esa manera. Ya le dije, hay otras religiones que ponen a Jesucristo como un santo más colgado en el santoral de esa religión. Hay otra religión que directamente niega a Jesucristo. Hay otras religiones que niegan al Padre. Niegan la realidad de la manifestación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la Biblia enseña. Hay otras religiones que prácticamente han puesto a Jesucristo al nivel de un ser humano superior, un maestro, un filósofo. Hay otros en el espiritismo que ponen a Jesucristo como un maestro espiritista, un maestro espiritual. ¿Qué sé yo? Todo el mundo habla de Jesucristo a su manera. Yo le voy a decir a usted bien claro, Jesucristo es Dios Hijo, segunda persona de la Deidad, Dios en sustancia, Dios en esencia. Y le voy a decir, Jesucristo es el medio de salvación que Dios nos ha dado. Y no hay otro medio. Si usted no tiene devoción para con Jesucristo, usted no va a tener comunión con el Padre, jamás. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 35 y 36. Vamos a ver, lo voy a buscar y se lo voy a leer. A ver, aquí tengo ya la Biblia. Oiga lo que dice. El Padre ama al Hijo y todas las cosas la ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Nadie se puede acercar a Dios si no es por el Hijo. Ahora yo quiero que usted note, este versículo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, dice, la ira de Dios está sobre él. Aquí la palabra clave es creer, porque hay mucha gente que dice yo creo. Y creo, dicen hasta la gallina cuando usted la agarra. Oiga bien, ¿qué es creer? Obviamente la palabra creer aquí es el derivado de la palabra pistis. Pistis es fe. Fe, yo le he dicho varias veces a ustedes, fe a veces se denomina como el conjunto de doctrinas cristianas. Por ejemplo, cuando dice, y ellos siguieron la fe, y ellos predicaron la fe. Prácticamente lo que estaban predicando es la doctrina del Evangelio, eso es fe. Fe también es creer. Cuando usted dice, yo creo en alguien, yo creo en tal o más cual persona, esto es confianza y esto también es fe. Fe también es, hasta cierto punto, fidelidad, el nosotros ser fiel. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando habla de fruto del Espíritu es fe. La palabra fe en el libro de Gálatas ahí es, se traduce fidelidad. Y todo viene de la misma palabra pistis del griego, que traduce fe. En otras palabras, cuando aquí dice el que cree en el Hijo, no se está refiriendo en usted creer en la historicidad de Jesús. Porque todos nosotros sabemos que existió el Jesús histórico. En verdad existió un personaje llamado Jesucristo. Pero si usted cree en Jesucristo, como cree que existió así Benito Juárez en la historicidad. En otras palabras, hay gente que dice, no, oh sí, yo creo en Diosito. Oh sí, Jesús. Oh, Jesús, yo creo en él, claro. Pero ese creer en muchas personas, es decir, yo creo en él, lo que está diciendo es, yo sé que él existió, yo sé que él vino, incluso hay muchos que creen que él vino y murió, incluso hay muchos que llegan un poquito más lejos y dicen, oh, sí, Jesús, él murió por mis pecados. Mi pregunta es, ¿este yo creo en Jesús en verdad es fe genuina? Aquí viene el punto. Porque hay muchas gente, el que usted reconozca que Jesús es el Salvador, no necesariamente le lleva a usted a usted creer que Jesús es su Salvador. Una cosa es creer que Jesús es el Salvador, otra cosa es saber o creer y confiar que Jesús es su Salvador. Y a esto es que le llamamos fe salvadora. Vamos a explicar rapidito esto. Mire bien, hay lo que se llama una fe histórica. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿existió Cristóbal Colón? Usted me va a decir, oh sí, hermano, Cristóbal Colón, claro que existió. Cristóbal Colón, y le digo, ¿existió Benito Juárez? Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Oh sí, don Benito Juárez sí existió. ¿Existió quién? Emiliano Zapata. Oh, Emiliano, don Emiliano. Oh, sí, él existió. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿y por qué usted sabe que esas personas existieron? Ah, bueno, por la historia, por los hechos, y la arqueología y elementos en la historia que nos señalan que fue realidad. Eso se llama una fe histórica, creer en la historicidad. Le voy a decir que, aunque a usted le parezca extraño, esta es la fe en Jesucristo que mucha gente tiene. Solamente saben que Él existió. Solamente saben que Él es el Salvador y que Él vino al mundo. That's it. Ahora bien, esa fe, lamentablemente, a usted no le salva. El que usted sepa que Jesucristo vino, el que usted sepa que Él es su Señor. Y le voy a decir mil y una persona. Hay muchísima gente aquí en la ciudad de Houston que estarán en iglesia, que lo que están es creyendo en un Cristo histórico. Y aquí viene mi punto. Quizás si Cristo viniera hoy, no sean salvos. ¿Qué es lo que a usted le salva? Esa es la pregunta. No es el usted saber o reconocer que Jesús es el Salvador. Meramente. Saber, conocer que Jesús es el Salvador es el comienzo para nosotros caminar hacia la salvación. ¿De qué está usted hablando, hermano? Dirá usted, ahora sí me la puso, sí me la confundió. Porque yo tenía creído que todo el que cree que Jesús es el Señor es salvo. Ok, así se comienza. No, lo que le estoy diciendo es, usted no va a creer. Romanos, capítulo, se lo voy a buscar, rapidito. Si me da permiso, Juan, para buscar. Juan está detrás de la cámara. Estamos tomando esto para la televisión. Gloria al Señor. Ok, vamos a ver rapidito, Romanos. Yo le voy a leer esto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablando en una forma clara. Oiga bien. Dice que si, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo el que cree, todo el que creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre griego o judío, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora note usted, versículo 14. ¿Cómo pues, dice aquí, invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Note usted el proceso de la salvación aquí. Yo le voy a explicar a usted rapidito, en 5 minutos, y ahorita abrimos las líneas. Le voy a explicar rapidito esto, el proceso de la salvación. Note usted, aquí dice, número uno, tiene que haber gente que anuncie el evangelio, anunciadores. Ok, yo soy un anunciador del evangelio. Los pastores somos anunciadores del evangelio, enseñamos, predicamos y anunciamos las buenas nuevas. Ok, cuando nosotros anunciamos el evangelio, usted oye ese anuncio, usted capta en su mente una cantidad de información, por ejemplo, anunciamos de la venida de Cristo, le explicamos la venida de Cristo, le explicamos por qué Jesús es el Salvador, de qué manera es el Salvador, cómo salva. En fin, y nosotros proclamamos en el poder del Espíritu todas estas informaciones, se la damos. Estas informaciones, cuando usted la escuche, se distribuye por todo su ser. Hay informaciones de estas que van a su mente, hay informaciones de estas que pasan a su espíritu, si es palabra viva. Ahora bien, ahora dentro de usted esa información se mezcla, esa información, para generar fe. Aquí es donde viene. Note usted que la Biblia nos habla en el libro de Efesios, bien claro, que dice que habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted escucha, yo no pretendo, por ejemplo, el que usted entienda todas las cosas que yo digo aquí. Yo doy información y estoy hablando a cientos de miles de personas ahorita en la ciudad de Houston y millones de personas en otros países que nos están escuchando y estoy diseminando una información. Esta información llega a usted, y cuando llega a usted, a lo más profundo de su ser, entonces la palabra de Dios comienza a hacer efecto. Ahora bien, hay una información que llega a su mente. Entonces usted conoce, entiende, sabe. Habrá ocasión donde usted quizás tenga duda y la información genere cierta duda y conflicto porque usted tenía otros conceptos que no son iguales a los conceptos que yo le estoy dando. Entonces usted comienza a escudriñar. Y en base a esto, usted comienza a reconocer y se da cuenta de que lo que está escuchando es la verdad. Muy bien. Ahora, usted no se puede quedar con un reconocimiento de decir, sí es cierto, Jesús es el Señor, sí es cierto, Jesús es el Salvador, sí es cierto, y ahí quedarse. Cuando usted le reconoce, entonces tiene que haber lo que se llama una convicción. Y a esta convicción, da lugar a que usted se apropie. Entonces viene lo que se llama, o lo que yo he llamado, el concepto de la apropiación. Y ahí es donde comienza el proceso de la transformación. Vaya, una cosa es decir, Jesús es el Señor, el Salvador del mundo. Y usted decir, Jesús es mi Señor, mi Salvador. Entonces, cuando usted se apropia de la salvación, a eso se llama fe salvadora. Si usted nota, por eso aquí en Romanos nos habla y nos dice que una cosa es confesar. Hay que confesar. Jesucristo es el Señor. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Esa de con el corazón se cree está hablando de convicción. Cuando usted está convencido, entonces usted se apropia de Jesucristo. Entonces hay lo que se llama transferencia de confianza. Usted transfiere la confianza de usted mismo. Ya no confía en usted mismo para salvarse, ahora confía en él. Transfiere de usted hacia él. hay un intercambio. Y cuando eso ocurre, entonces viene el Espíritu Santo y les sella. Entonces viene el sello del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, para salvación de su vida. Ah, se mira complicadito esto, ¿verdad que sí? Pero no lo es, ¿eh? Solamente le estoy desmenuzando este proceso. No es tan complicado, porque esto ocurre en su vida sin que se lo expliquen. Pero le estoy trayendo esto para que usted sepa que a menos que usted desarrolle esta comunión con Jesucristo de esta manera, de esta profundidad, no importa que usted esté en una iglesia proclamando de boca que Jesucristo es Señor y Salvador, si no transfiere su confianza en una convicción y permanece en esa convicción, no puede ser salvo. Somos el Diálogo Pastoral y ya nos preparamos para abrir las líneas telefónicas. Y ahora usted me ametralla con sus preguntas, me lleva al paredón de fusilamiento. Fusíleme con... Hermano Cández se ríe. Fusíleme con sus preguntas. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Abrimos las líneas telefónicas. Y ese es el consejo que Luis Serna le dice. Velad. Llame a Luis. Hermano Luis, 713-779-6493. Ahora sí, no 69. 713-779-6493. Para invitación y obtener el canto preferido mío. 713-991-5760. Llámenos y comenzamos el diálogo. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Bueno, parece que quería ver a alguien por aquí, pero no. Síganos llamando. Oh, ya entiendo lo que está pasando. Tengo que hacer algo. Vuélvame a llamar porque ha pasado aquí algo. Ahora sí. Ok, voy a la segunda línea. Buenas tardes. No, no hay nadie por aquí. Muy bien. Llámenos 713-791-5760. Llámenos 713-991-5760. Ahora sí puedo recibir su llamada. Hace un ratito no la podía recibir. Ahora sí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Sí, bájele a su radio. Bueno, bájele a su radio. Sí, ya. Ahora sí. ¿Cómo le va, hermano? Yo quería hacer una, como más bien como una acción de gracias con el Señor Jesús. Ajá. Con referente a lo que usted acaba de mencionar, que las personas lo han tenido como cualquier santo, así. Yo era una de las personas que lo tenía así, que la Virgen del Carmen, que la de Monguí, que la de Morcá, que no es qué. Y al fin cuando me meto de lleno en el Evangelio, me doy cuenta que realmente el Señor Jesús es a quien debemos de seguir y tenemos que dejar toda esa idolatría y todas las cosas. Y me da mucho pesar con toda la gente que no entiende esto. Así es, hermano. Bueno, pues qué bueno. Y aquí estamos explicándole a la gente que todavía no entiende claramente el asunto como es. Sí, señor. Amén. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Amén. 713-991-5760. Y ese acento colombiano lo conozco. Que viva Colombia. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Aquí estamos escuchándole siempre. Por el norte de la ciudad. Estamos en el norte de la ciudad y este programa siempre, hermano, lo consideramos uno de los programas que es de mucha ayuda para nosotros. Hay algo que también quería ajustar en lo que el hermano estaba diciendo y su tema es que yo le quería preguntar por qué nosotros a latinoamericanos a veces somos débiles en creer en cualquier cosa. Es una pregunta profunda y habría que investigar y es importante. No solamente los latinoamericanos, creo que otros pueblos también. Ahora, el pueblo anglosajón es un poquito más renuente a ser así tan creído. yo quizás sea, y digo quizás porque no sé, quizás sea nuestra descendencia española, la forma en que nosotros nos criaron y la cultura que nosotros traemos. Pero una de las cosas sí estoy convencido es que el pueblo hispano es un pueblo muy misticista. Cuando hablo de muy misticista, somos muy dados a lo sobrenatural y también somos muy dados, cuando digo somos, estoy hablando a nivel latinoamericano, al espiritismo, a las cosas místicas, vaya, las cosas que se salen del mundo material, a lo metafísico, a ese tipo de cosas. Hay una tendencia muy marcada en el pueblo hispano a eso. Y obviamente el diablo, a través de esto, pues el diablo también trae lo suyo. Y ahí es donde entra la idolatría y una serie de cosas, las apariciones de vírgenes y cuantas cosas que desvían a la gente. Exacto. Amén, hermano. Hay alguien que está a mi lado y quería también saber algo de eso. Y qué bueno de que usted lo explique de una forma bien clara. Y verdaderamente es muy interesante, sabiendo de que sobre todas las cosas, ¿no? Hay un Dios todopoderoso y no hay como Él. Así es, hermano. Gracias por su llamada. Dios me lo bendiga mucho. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Línea libre y abierta. Y ahora sí, no hay interrupción para que usted nos llame. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Mire, hermano, estoy oyendo eso, ¿verdad? Yo siempre lo he creído, ¿verdad? Que cuando uno cree es sellado con el Espíritu Santo. Pero hay tantas gentes que están diciendo que tienes que recibir el bautismo, el Espíritu Santo, y quién sabe qué. Mira, hermana mía, la Biblia no se contradice. El sello del Espíritu Santo no viene por el bautismo en agua. El sello del Espíritu Santo, Efesios 1, capítulo 1, 13, nos habla y nos dice que el sello del Espíritu Santo viene cuando creemos, es por fe. Sí. ¿Ok? Eso también yo siempre lo he creído, hermano. Pero oigo, ¿verdad? Y las unas iglesias dicen que también tiene que bautizarse para ser salvo. Y luego no es obra. Hermana, el ladrón colgado en la cruz. Yo le puse ese ejemplo. Y alguien, hermana, que se convierta ahorita, ahora y el minuto después de la conversión le den un balazo y se muere, no le dio tiempo a bautizarse. ¿Okay? Exacto. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Ervin. Disculpe. Amén. Fíjese que por razones de trabajo no pude poner a tiempo la escritura que leo. Quisiera que me dijera qué cita leo, hermano, perdone. Ay, hermana, ya casi ni me acuerdo. Bueno, yo sé, tengo mi Biblia aquí abierta en Romanos capítulo 10. Muchas gracias. Versículo 2, desde el 10 al 15, del 9 al 15 leí, pero leí bastante. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 6, creo que por ahí anduve leyendo, ¿ok? Gracias, mi hermano, disculpe, Dios le bendiga. No hay problema, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Adelante. Sí, Dios la bendiga, hermano. Amén. Gusto de saludarle, hermano pastor. Quería hacer una pregunta. En los dos testigos que habla del libro de Apocalipsis, Moisés y Elías. Ok, ¿es lo mismo o tiene algo relacionado cuando los discípulos le dijeron a Jesús que si era bueno que hacían una enramada y se quedaran en la monta de la transfiguración? Lo que pasa en el monte de la transfiguración, por el radio, por favor, hermano. Okay. Lo que pasa en el monte de la transfiguración es que en el monte de la transfiguración vemos nosotros a Moisés es el fundador de la nación judía por parte de Dios, el legislador del pueblo de Israel, y Elías es el jefe, el din, el decano de los profetas. Vemos nosotros, y acuérdese que la Torah judía es el conjunto de la ley y los profetas. Entonces, el paladín de la ley y el paladín de los profetas estaban hablando con Jesús, y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, a él escuchen, dando a entender la explicación que Jesús trae y da con respecto a la ley y a los profetas. Lo que la ley y los profetas hablan de este mi hijo amado. Esta es la simbología. Ahora, ¿qué relación tenga esto con los dos testigos? Puede tener alguna por los dos personajes que aparecen, pero más bien el asunto de los dos testigos se lleva a cabo en el hecho de que de los juicios que ellos traen en Apocalipsis son los mismos juicios, parecidos a los juicios tanto de Moisés como de Elías sobre la nación judía en el caso de Elías y de los egipcios en el caso de Moisés. 713-991-5760. Síganos llamando a línea abierta. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Quisiera preguntarle, cuando Lázaro, o todas las personas que murieron en el Nuevo Testamento, en los evangelios que el Señor resucitó, ellos, para ellos no se cumplió la escritura que dice, está establecido que la gente muera una vez y después el juicio. El asunto es que la gente que resucitó, resucitó para volver a morir. ¿Te entiendes? Esa gente resucitaron como testimonio para que, testimonio de Jesucristo, del poder para Jesucristo de vencer la muerte. Pero Lázaro, el pobrecito, se volvió a morir. Claro. Y cada uno de esos que se levantaron volvieron a morir. Solo Jesucristo se levantó para no volver a morir. Ah, no, pero ellos sí murieron realmente, ¿no? Pues claro que murieron realmente. Pero ellos no se cumple la escritura de ese, en ese momento, ¿cierto? Vuelvo y le digo. Para testimonio. Vuelvo y le digo, ellos se volvieron a morir. Claro. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Será a todos aquellos que le traspasaron. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Adelante. Hermano, tengo una pregunta sobre de un libro que es escrito por Rebecca Brown, no sé si usted lo ha leído. No le creo ni la mitad de lo que dice la señora esa, con todo el respeto que me merezca. Me he leído la biografía de la señora esta. Número uno, ella no se llama Rebecca Brown, ella se cambió el nombre. Uh-huh. Ella tenía otro nombre, ella era médico y la despidieron del hospital donde ella trabajaba por ciertas situaciones allí, conforme la investigación que se ha hecho. Y en segundo lugar, no le recomendaría a ningún cristiano que se ponga a leer esos libros, porque se van a confundir y teológicamente eso niega mil y una cosas. Dígame usted, que Satanás casándose con una señora, ¿cuándo Satanás va a venir a casarse con ella? Y que una señora andaba volando en el avión de Satanás, y que Satanás la acariciaba tiernamente. Y que, para mí eso, perdóneme, eso no tiene seriedad para mí. Okay. Yo estaba comenzando a leer el número 2. Y usted se pone a leer y cree en esas cosas, hermana. Lo que va a hacer es que se le va a meter terror y se le va a meter, porque ahí presentan al diablo, como si el diablo fuera casi invencible. Y hermana, le voy a decir, conforme a la palabra del Señor, el cristianito más pequeño, puesto en las manos del Señor, le da una santa paliza al diablo. ¿Ok? Amén. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Adelante. Hello. Bueno, bájele a su radio, hermana, por favor. Dios le guarde, hermano. Amén. Ya muchos años ya de estarlo escuchando. Amén. Solo cuando voy al hospital ya no le escucho. Bueno, vamos al punto para que mi hermano. Ajá. Y mire, la pregunta mía, después de dar gracias a Dios por usted y orar por usted, es que tengo un hijo con un problema de que le duele mucho sus pies. Y entonces, yo les pongo y después oigo por la radio porque estoy oyendo mucho eco. Y fíjese que le... No, pero no me puede poner... Y le dijeron que era la columna. No me puede poner por la radio porque si quiero hacerle una pregunta no se la voy a poder hacer. Okay. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es lo que le pasa a su hijo? ¿Le duelen los pies? Sí, le duelen los pies. Ok. Y ahora acaban de decir, le detectaron que tiene piedras en los riñones. Ok. ¿Será eso el dolor de pies mucho? ¿Y cuál es la pregunta? Y que me dijeron que para las piedras es buena comer. Bueno, piedra no tiene nada que ver con dolor en los pies, necesariamente. Ahora bien, dolor en los pies, ¿por qué puede venir? La gente que tiene pie plano, que no tiene curvatura en los pies, le duelen los pies. La gente, si la persona es diabética y le da neuropatía diabética, las neuritis hacen que duelan los pies. Una persona que tenga varices en las piernas también le van a doler las piernas y le van a doler los pies. Una persona que tenga problemas de circulación, circulación pobre, se le ponen los pies fríos, se le acalambran y le duelen los pies. Es decir, hay muchas cosas. Lo primero que hay que checar es si no tenga el pie plano. Ahora, una gente que tenga la columna torcida, también una escoliosis o una cifosis en la columna, también le van a doler los pies. Y los pies planos también tuercen la columna. ¿Ok? Hermano, mire, solo le dijeron que tenía inflamado un disco. Bueno, ahora, si se lo digo al quiropráctico, a los quiroprácticos no le creo. Fisioterapista, me dijo usted. Ah, bueno, si es un fisioterapista le creo. Pero a los quiroprácticos no le creo, porque son más mentirosos. Fisioterapista. Ok, bueno. Ay, hermano. Dios me la bendiga. Más gracias. Mire, la piña no le ayuda nada para los riñones. No, hermana, yo no doy remedio. Ok, Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, bro. Amén. Ya me la dejó, Víctor Rey. Aquí está conmigo aquí mi cuñado, un católico, ¿eh? Ajá. Le voy a tener que bajar tantito el radio para que él escuche la contestación, hermano. Ok, pues dígame qué quiere que le diga a su cuñado católico. No, lo que me estaba preguntando es que si yo me había vuelto a bautizar acá cuando fui a la iglesia cristiana. Pues dígale que sí, que a él como católico, dígale que sí, que a él como católico le rociaron agüita por la cabeza. Y el bautismo es cuando la gente cree, el que creyere. Usted cree primero y luego se bautiza. Y a él como católico lo bautizaron siendo chiquito. Ni se acuerda de lo que le hicieron. Le rociaron agua por la cabeza sin haber recibido a Cristo. La Biblia dice que primero se recibe a Cristo y luego la gente se bautiza. Y el bautismo es una afirmación de su fe en Jesucristo. ¿Ok? Sí, y también me preguntaba que a qué edad se dejaba por ser... dejar niño, de ser inocente para poder bautizarse. ¿A qué edad se deja de ser inocente? Bueno, la inocencia se pierde cuando la gente ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando alguien ya sabe que algo que está haciendo está malo y ya dejó de ser inocente, a la edad que sea. Hay niños que pierden la inocencia a los 5 años, a los 6, a los 7, depende. En el pueblo de Israel era a los 12. Pero cuando ya la gente sabe lo que está bien y lo que está mal, ya la gente tiene convicción de pecado. ¿Ok? Yo le vendía mucho. Oiga, dígale al católico, amigo suyo, que tiene que recibir a Cristo. ¿Ok? Estoy con esa fe. De... Ok, oiga, don católico, ahora le voy a decir yo. Oiga, don católico, tiene que recibir a Cristo. Porque si no recibe a Cristo, usted no asegura su salvación. Y se lo digo claramente, ¿ok? Bueno, Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Muy bien, en 9 minutos estamos recogiendo aquí, recogiendo las chivas y yéndonos, así que llámenos. Wow, esa expresión es una expresión muy de por allá. Gloria a Dios. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Vendrá cuando menos pensé. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Línea libre, línea abierta. Recuerde que si usted no tiene iglesia donde asistir, usted puede venir a nuestros servicios en el 9426 de la calle Telephone, viernes 7:30 de la tarde, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo quería preguntarle acerca de qué tanto daño le puede hacer a uno estar expuesto a químicos de limpieza. Químicos de limpieza, depende de qué estamos hablando. y de qué químico. Por ejemplo, si estamos hablando de ácido muriático, por ejemplo, que la gente a veces usa en limpieza, soda cáustica, cosas que tienen lejía, pues se puede producir irritación en las vías respiratorias. Y a largo plazo puede causar problemas, y uno de esos químicos pueden causar degeneración celular. Entonces, depende de lo que estamos hablando. Ahora, normalmente, generalmente, los químicos que se utilizan para la limpieza son químicos inofensivos, normalmente, generalmente. Porque si no, pues no se... No, a menos que la gente se lo tome, se lo beba. Pero esos químicos que generan vapores fuertes, como el ácido muriático, las lejías y otros, sí son peligrosos para la vía respiratoria. Y no se pueden echar en un lugar donde la persona lo ponga y se quede encerrado allí, porque le puede irritar la vía respiratoria, incluso causarle edema agudo del pulmón, y puede ser muy problemático. Pero normalmente los químicos, así el pino y otras, no causan generalmente problemas, a menos que la gente sea alérgico o se ponga en contacto con la piel y desarrolle una reacción alérgica a esa sustancia. Generalmente no hay problema con ello. ¿Ok? Ok, muy amable. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, tenía una pregunta, porque siempre me he preguntado esto. ¿Por qué aquí en este país los doctores no dejan que uno le dé agua a los bebés? ¿Cómo que no? ¿Y quién ha dicho? El doctor que a mí me diga eso lo mando para China, hermana. Perdóneme. Así me dijo una pediatra que no era bueno para el bebé porque no tenía el boom, los órganos todavía bien. No, esa pediatra que hay que meterle un cohete y mandarla a la luna, hermana. Le voy a decir por qué. Número uno, la leche tiene agua. En primer lugar, la leche tiene agua. Es un gran porcentaje de agua. Todos los alimentos líquidos que nosotros bebemos, el jugo de manzana que usted le da, el jugo de naranja, eso tiene agua. Tiene el ácido cítrico y tiene las sustancias que tiene, pero eso es agua. Y la otra cosa es, si a un niño pequeño, desde pequeño no se le acostumbra a dar agua, obviamente el niño no se va a acostumbrar a beber agua. Y luego usted lo va a tener que estar dándole soda y dándole cosas porque no va a beber agua, no está acostumbrado a tomarla. Uh-huh. En segundo lugar, un niño que no bebe agua se puede deshidratar, se deshidrata. El calor hace, en la orina se pierde una gran cantidad de agua, en la respiración se pierde agua, por medio de la piel, en la transpiración de la piel se pierde agua y hay que beber agua. Ahora, el peligro del agua es si el agua está contaminada. Por ejemplo, un agua contaminada o el agua de la llave de la pluma que no esté filtrada, que tenga una enorme cantidad de minerales, por ejemplo, de sales y minerales, puede hacerle daño. Pero si usted compra al niño pequeño y le da agua filtrada, agua que no tiene minerales ni nada de eso, uh-huh, es más, le va a hacer bien. Es más, yo le diría que tiene que darle agua. Sí. ¿Entiende? Sí, se me hizo raro cuando me dijo eso, que no tenía que darle agua. Andan inventando, y hay que tener cuidado, ¿ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Muy bien. Línea libre 713-991-5760. Hay una cosa tan rara en estos últimos días que, bueno, el que no se pone las pilas, pues lo descargan. 713-991-5760. 3 minutos y nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Hay lugar para 2 llamadas. Así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velan, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Más llamadas por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bueno, porque una persona que se alimenta bien y come hasta de más, pierde peso. Bueno, una persona que coma bien, que se alimente bien, y hasta coma de más y pierda peso. Lo primero que hay que pensar es, mire usted, ¿por qué está perdiendo peso? Habría que checar, número uno, su metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el tiroide, a ver cómo está. Las hormonas tiroideas, la tiroxina, tiroglobulina, tiene que ver con el metabolismo, la TSH. Se hace un examen de eso para ver cómo está eso. Si está aumentada la hormona tiroidea, hay un hipermetabolismo. Y el hipermetabolismo hace que la gente rebaje. Otra cosa que habría que ver es si la gente come bien, y en verdad está comiendo bien, y pierde peso, y pierde peso. Habría que también hacer un análisis, buscando a ver de que no haya el inicio de alguna tumoración maligna por ahí. Se hacen algunas pruebas en sangre para checar de que no haya un tipo de este tipo de asunto, o una enfermedad tipo reumática que se esté desarrollando, o una enfermedad tipo inmunológico que se esté desarrollando. Con pruebas se puede lograr saber eso, porque no es normal que una gente que coma bien y se nutra bien pierda peso. ¿Ok? Que esté amamantando también puede ser eso, hermano. Si está amamantando, si es una mujer y está amamantando, pues claro, sí, si está amamantando, le voy a decir, gran parte de la grasa de la mujer que amamanta, la gran parte de la grasa va para producir leche. Eso también es un factor. Si está amamantando la mujer y no se está alimentando bien, la mujer puede perder peso. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga. No hay tiempo para más. Dios le bendiga. Mañana seguimos con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.